9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que el día de ayer iniciamos el noveno repaso. O sea que estamos hoy en el día 2 del noveno repaso y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros. Escuchen, 787 días. ¿Cuántos años son? Saquen la cuenta, ¿eh? Porque pues no hacemos todos los días el programa. Pero bueno, hoy vamos a hablar del apartado número 10, del capítulo 13. El capítulo 13 del libro Un Curso de Milagros nos habla sobre el mundo inocente y hoy se titula el apartado Tu liberación de la culpabilidad. El día de mañana finalizamos el capítulo 13, si Dios quiere, y también el día de mañana va a estar muy bonito el apartado. De hecho, se titula La Paz del Cielo, así que ya se imaginará, ¿no? Entonces, hoy vamos a dar inicio con Tu liberación de la culpabilidad. Y bueno, les voy a decir el primer párrafo, lo que nos dice. Pongan atención en la primera enunciado. Estás acostumbrado a la noción de que la mente puede ver la fuente del dolor donde esta no está. El dudoso servicio de tal desplazamiento es ocultar la verdadera fuente de la culpabilidad y mantener fuera de tu conciencia la percepción plena de que dicha noción es de mente. El desplazamiento siempre se perpetúa mediante la ilusión de que la fuente de la culpabilidad de la cual se desvía la atención tiene que ser verdad y no puede sino ser temible, o de lo contrario no habrías desplazado la culpabilidad hacia lo que creíste que era menos temible. ¿Estás dispuesto, por consiguiente, a mirar a toda clase de fuentes? Siempre y cuando no sea la fuente que yace más adentro, con la que no guardan relación alguna. Entonces, es muy cierto, ¿no? Nosotros tergiversamos nuestros pensamientos, nuestra percepción. Lo que escuchamos lo interpretamos a nuestro gusto, ¿no? Dependiendo de cómo nos encontremos de ánimo y de energías, pues lo vamos a estar viviendo, ya sea o agradable o desagradable, pero no nos damos cuenta, ¿no? Porque ya nos acostumbramos a ver dolor donde no está el dolor. O sea, empezamos a decir, mi dolor viene de este momento pasado, mi dolor viene de esta persona, de esta situación que yo viví, o de esto que me sucedió, o de esta enfermedad, o de este dolor, ¿no? Y no nos enfocamos un poquito más allá de decir, ok, a ver, ¿habrá otra alternativa que yo no estoy observando, que yo no estoy viendo, que yo no me estoy dando cuenta de por qué me están sucediendo estas situaciones que son muy, tal vez, estresantes o muy dolorosas? ¿Habrá alguna manera de darme cuenta que ahí no está el problema? La mayoría de las veces pues no nos cuestionamos esto. Asumimos que nuestro estrés se debe al trabajo, a la familia, a los hijos, a la falta de algo, a la necesidad de algo, ¿no? Porque casi nunca nadie se queja de decir que tiene mucho dinero, ¿verdad? Aunque cuando el ego quiere molestar y si eso es lo único que puede encontrar, pues va a decir, el dinero me pone mal, de malas, ¿no? Tener tanto dinero, pues me estresa, ¿no? Yo creo que mucha gente diría, no, pues a mí me gustaría estar en esa situación, ¿no? La verdad es que no importa, si tengas mucho dinero o no tengas, si te estresas, pues va a ser la misma sensación. el estrés, la insatisfacción de estar a gusto, de estar tranquilo o tranquila en tu vida. Como decía en el programa del día jueves, ¿no?, que los invito a que lo escuchen, estuvo muy bueno. Decíamos algo muy, muy parecido a lo que ahorita acabo de decir, pero más profundo en ese segmento. Entonces, si nosotros estamos en paz en este instante, y decía yo en ese programa, si así fuera el último de nuestra vida, o tal vez tuviéramos muchos más días, pues sería fascinante, ¿no? Que si fuera lo contrario, que si viviéramos estresados o con muchos preocupaciones, y fuera también nuestro último momento, o tal vez tuviéramos muchos más años, pero también estuviéramos viviendo todo ese tiempo estresados, pues de todas formas, de nada serviría, ¿no?, tener tantos tiempo más también, porque no lo estás viviendo pleno. Obviamente el ego nos va a decir, no, pues vale más tener más tiempo y vivirlo estresado, angustiado y preocupado y con dolor, pero tienes más tiempo. Aquí es donde viene la calidad, no la cantidad, ¿no? Todos los humanos buscamos realmente estar felices, sentirnos felices. Por más de que digamos, no, yo busco tener una solvencia económica alta, o yo busco que mi familia no le falte nada, o yo busco crecer en mi compañía o hacer mi compañía. ¿Por qué? Cualquiera que sea tu meta, tu sueño, tu anhelo, que no está ahorita en el presente, ¿para qué quieres eso? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué lo quieres? ¿Lo puedes vivir ahorita, ese sueño y esa meta en este momento, o está a corto, a largo o a mediano plazo? Si ahorita está en este momento, pues qué increíble, vívelo ahorita. Si no está en este momento, entonces, ¿para qué te estás preocupando por algo que no sabes si va a llegar? Más bien, que nunca va a llegar, ese futuro nunca va a llegar. Ya hemos dicho muchas veces, nunca podemos estar en el futuro ni podemos estar en el pasado. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Dónde estás ahorita? Aquí. ¿Ya estás en el futuro? ¿Ya estás en 5 minutos más? ¿No? Siempre estamos aquí, ¿no? Y yo sé que tal vez para algunas personas van a decir, pero es que esas, ajá, eso que dice Janet es obvio, ¿no? Estamos aquí en el presente. Estamos aquí ahorita. Pero parece que no es tan obvio para el ego. Porque si yo me enredo en mis pensamientos, en mis preocupaciones, en mis planes, en las cosas que no me gustan, en las cosas que yo no quiero, en las cosas que quiero que sean diferentes, no estoy presente. Estoy pasando desapercibido muchas cosas que están sucediendo ahorita en este momento en mi vida. No las estoy contemplando. Cada quien pone su enfoque en lo que quiere. Y tenemos la libertad de elegir en qué me voy a enfocar. Inclusive, si alguien te pone un video de unos 5 segundos y tal vez aparecen muchachas muy bonitas, con muy bonito cuerpo, y detrás de esta imagen hay globos, hay flores, qué sé yo, de colores. Y depende de qué pongas el enfoque, después ves el video y lo quitan y te dicen, a ver, ¿de qué color eran las flores? ¿Qué color eran las flores que estaban detrás de las muchachas? Si pusiste tu enfoque en las jóvenes, en las muchachas, pues obviamente probablemente no vayas a saber de qué color eran las flores. No estoy diciendo que esté mal que veas a las muchachas, estoy diciendo que es el enfoque en el que pones, ¿no? Si eres un chavo soltero o tal vez un señor, ¿no? Casado, pero dices, pues sí está guapa las muchachas, pues te fijas en las muchachas, ¿no? Entonces, así somos nosotros, ¿no? Puse un ejemplo así sencillo porque creo que hay un video en las redes sociales, algo así, ¿no? De que las esposas le ponen un video en TikTok a sus esposos y salen muchachas ahí bailando. Y después le dice, ¿de qué color eran los globos? Y no saben porque no vieron los colores en los globos. Entonces, eso es curioso, ¿no? Es chistoso. Pero así nosotros estamos enfocándonos en cosas que ni siquiera están aquí a simple vista. Mientras nosotros sigamos trayendo ideas extrañas y las asociamos con cosas del pasado, pues vamos a estar desorientados. Cuando nosotros mantenemos mucho el pasado en nuestra vida, cuando estamos añorando, recordando o tratando de solucionar algo a través del pasado, pues es muy sencillo traer la culpa a nuestra vida. Nos culpamos y culpamos a los demás por algo que pasó, por algo que sucedió, por algo que no dejamos ir, por algo que no queremos liberar, por algo que estamos rehusos, sería la palabra, a soltarlo. Justificamos, queremos justificar que los demás son culpables, que tú eres culpable, tú, vamos señalando por la vida. Uno sabe cuando está despierto, no hace daño a los demás. Una persona consciente no hace daño consciente. Y no estoy diciendo que nunca hagan daño, porque sí podemos golpear tal vez, ¿no? Sin darnos cuenta. Tal vez tiras algo y va pasando a alguien y no te das cuenta, ¿no? ¿Eso quiere decir que eres inconsciente? Pues no necesariamente, ¿no? Pero si nos volteamos hacia otro lado y no vemos y tiramos algo y golpeamos a alguien, pues sí, puede decirse, ah, es que estaba distraído, distraída, ¿no? Pero estoy hablando un poquito más allá, ¿no? Las personas despiertas, las personas conscientes no dañan a los demás. Entonces, eso que nosotros vemos como culpabilidad es una persona inconsciente. Es una persona que está más en la línea de la locura, sino es que está totalmente en la locura, que en la línea de la cordura. Una persona despierta y consciente no se mete en esas situaciones en las que le dicen, bueno, por tanto dinero, o sea, te ofrezco esto y mata a esta persona. Una persona consciente no hace eso. Y aunque te digan, pues te mato a ti. O sea, cuando una persona está consciente, sabe que no es el cuerpo, sabe que no somos este cuerpo. Como humanos, nosotros obviamente tomamos decisiones en las que creemos que son las más viables para estar bien, para tener a nuestra familia bien. Sin embargo, gracias a veces a esas decisiones, pues metemos la pata, ¿no? Como vulgarmente se dice. Entonces, va a haber muchos acontecimientos, y ha habido muchos acontecimientos, y seguirán habiendo esos acontecimientos en los que nosotros tal vez nos dé rabia, nos dé desesperación, nos dé angustia, porque no comprendemos por qué pasan este tipo de situaciones. Acaba de suceder el día de ayer, un tráiler que traía inmigrantes en Texas. Murieron hoy. Llevaban la cuenta 23 personas. ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban tener una vida mejor. Y ahorita, en la mañana les decía, ¿no? Ahorita ya dice, suman 50 migrantes muertos en el tráiler hallado en Texas. Primeramente, pues, mis sinceras condolencias para todos los familiares de todas estas víctimas. Dos personas que tenían un sueño muy grande. Y lastimosamente por gente inconsciente, por gente dormida, pues partieron, ¿no? Ahora, yo sé que obviamente hay mucha frustración, es normal sentir coraje, impotencia, desesperación. Y no me quiero ni imaginar, pues, a todos sus familiares, los familiares que perdieron a sus seres queridos. Pero el consuelo, ¿no?, que nos queda a todos es pensar que esas personas no están ahorita sufriendo. Que para los que creemos en que hay vida después de la muerte, no a través de este mismo cuerpo, pero a través del espíritu, pues podemos estar tranquilos, ¿no?, de que sus espíritus ahí van a estar con sus seres queridos. Los van a cuidar de ellos, les van a dar la fuerza que ellos van a necesitar, los van a guiar. ¿Por qué pasan estas cosas? No lo sé. ¿Por qué seguimos dormidos? No lo sé. ¿Por qué no hacemos algo para que no sucedan estas cosas? La verdad, no lo sé. Todas esas preguntas y más, tal vez muchos se la hagan. Pero lo que podemos hacer es a través de nosotros. Si eres padre de familia, si eres hijo, si eres hermano, si tienes amigos, si eres líder en algo, o sea, comparte tu conciencia, expándela. ¿Para qué? Para que no haya estas situaciones, para que seamos más conscientes de que hay cosas que no se deben de hacer, ni por el dinero, ni por el estatus, ni por la fama, ni por nada, no se deben de hacer. Hay que perdonar, hay que liberar a otros de la culpabilidad, tal como nosotros quisiéramos ser liberados. Como la noticia que les acabo de decir, obviamente los familiares, nosotros mismos, así como es, ¿cómo vamos a decir que no son culpables si ellos fueron? O sea, es muy humano pensar eso, muy humano. Sin embargo, ¿en qué nos ayuda sentir, pues, todas esas emociones? ¿En qué nos ayuda para que las personas que perdieron a sus seres queridos estén bien? ¿En qué nos ayuda? No alimentemos más el dolor, el odio, la falta de perdón. No hay que alimentar eso. De nada nos sirve sentir mucho odio, mucho coraje, mucha rabia. En nada nos ayuda, nada aportamos. Quitamos, eso sí. Pero el amor sí transforma. Se necesita de mucha entereza, de mucha fortaleza, ¿no? Hay gente que yo a veces me sorprendo, ¿no? Me sorprendo de la entereza que tienen ciertas personas. He escuchado de casos, y ustedes pueden encontrar reales, de gente que le han matado su único hijo. Y cómo estas personas perdonan al asesino y le dicen: te perdono porque sé que la locura, o que el diablo le llaman también, estaba contigo, por eso lo hiciste. Pero yo sé que tú no hubieras hecho eso si no te hubieras invadido por la locura, ¿no? Y hasta la persona sin sentimientos que ustedes puedan conocer, o sea, les hace un clic, porque no le está hablando a través del odio, a través de la culpa, le está hablando a través del amor. El amor verdadero. El amor que perdona. El amor que no culpa. Se necesita de mucha conciencia, ¿no? Para poder hacer eso. Nos falta mucho a muchos para poder decir eso, ¿verdad? Pero pues nada es imposible. Entonces, hoy vamos a contemplar al Hijo de Dios, vamos a observar su pureza y vamos a permanecer muy quedos. Vamos a contemplar serenamente su santidad y vamos a darle gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. Entonces vamos a liberarnos ahorita de las ilusiones. Vamos a reconocer que Dios está en todos y que lo único que necesitamos es aceptarlo y darnos cuenta de que no somos este personaje. Nos dice el libro: doy gracias al Padre por tu hermosura, y por los muchos dones que me permitirás ofrecerle al reino en honor de su plenitud, que es la de Dios. Alabado seas tú, que haces que el Padre sea uno con su propio Hijo. Por separado no somos nada, pero unidos brillamos con un fulgor tan intenso que ninguno de nosotros por sí solo podría ni siquiera concebir. Ante el glorioso esplendor del reino de la culpabilidad se desvanece, y habiéndose transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que antes fue. Cada reacción que experimentes estará tan purificada que será digna de ser ofrecida como un himno de alabanza a tu Padre. Entonces, hoy nos vamos a hallar todos unidos en esta alabanza ante las puertas del cielo, donde sin duda habremos de entrar debido a nuestra inocencia. Dios te ama. Y recuérdalo. Y no, nos dice al final el libro, el apartado: ¿cómo iba a poder yo entonces no tener fe en ti y amarlo a él perfectamente? Y bueno, con esto finalizamos el apartado. Vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 102 y nos dice: comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. ¿Tú no quieres sufrir? Tal vez creas que el sufrimiento te puede aportar algo. Y puede que en cierta medida todavía creas que te aporta algo que deseas. Esta creencia, no obstante, ha quedado sin duda quebrantada ahora, por lo menos lo suficiente como para permitirte ponerla en duda y empezar a sospechar que en realidad no tiene sentido. aún no ha desaparecido, mas ya no tiene raíces. En un tiempo la sujetaban con firmeza a los ocultos y tenebrosos recovecos de tu mente. Hoy vamos a tratar de disminuir aún más su debilitado agarre y de darnos cuenta de que el dolor no tiene objeto, ni causa, ni poder alguno con que lograr nada. No puede aportarte nada en absoluto. No te ofrece nada y no existe. Y todo lo que crees que te ofrece es tan inexistente como él. Has sido esclavo de algo que no es nada. Sé libre hoy de unirte a la feliz voluntad de Dios. Hoy vamos a dar comienzo a nuestras sesiones de práctica con la declaración de que aceptamos lo que la voluntad de Dios dispone para ti. Nos dice: comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz, y acepto ahora la felicidad como mi función. Entonces, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz, y acepto ahora la felicidad como mi función. Sé feliz, porque tu única función y mi única función, la de todos aquí, es la felicidad. No tienes por qué ser menos amoroso con el Hijo de Dios que aquel cuyo amor lo creó tan amoroso como él mismo. Cada hora vamos a aplicar unos 5 minutos con la lección, recordando que comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Al momento de hacer estos ejercicios, te estarás uniendo a la voluntad de Dios. Con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.